capellán de la parroquia de Covadonga, al obispo le chupaba la poronga. Pero el monaguillo mayor se la chupaba mucho mejor. Moraleja, no es cuestión de grados en Covadonga para chupar bien la poronga. A Catalina la Grande, la famosa emperatriz, de tanto y tanto darle, salióle un callo en la matriz. Mas como tanto le gustaba el mete y mete, que se hacía clavar también por el ojete. Moraleja, visto está que si uno es reina o emperatriz, se puede hacer coger hasta por la nariz. Una monja, en busca de placeres nuevos, a un presbítero chupábale los huevos. El monje, para devolver la treta, a la monja le chupaba la cajeta. Moraleja, amor con amor se paga.